Una sola que tengo en el mundo, madre, es el amor más puro y más profundo. Oh, mi dulce mamacita, que tantas veces la hice llorar. Aquí vengo a decirte que siempre, siempre yo te he de amar. Madre, pensar que un día podrás faltarme. Madre, pensando en eso vivo lamentando. Por eso en mis oraciones siempre le pido al buen Señor que nunca, nunca me falte con su consejo, con su amor. Criatura santa, mujer sublime que por su hijo todo hará. Tener madre es divina gracia, y por más que el hijo haga, el amor de madre nunca pagará. Madre, es una sola que tengo en el mundo. Madre, es el amor más puro y más profundo. Oh, mi dulce mamacita, que tantas veces la hice llorar. Aquí vengo a decirte que siempre, siempre yo te he de amar. Madre, pensar que un día podrás faltarme. Madre, pensando en eso vivo lamentando. Por eso en mis oraciones siempre le pido al buen Señor que nunca, nunca me falte con su consejo, con su amor.